Esto que estás escuchando es la sintonía de arranque de la edición 1414 de Con Fuerza Heavy. Recibe los saludos, como siempre, de Julián Martínez. Te acompaño durante las tres próximas horas con un espacio cargado de rock y metal que emitimos en Caravaca Radio, en asaltomataradiorock.com, en cdmusicradio.com, en rockinvierzo.com, en Argentina, en Radio Crimen Online y en Colombia, en Altavox Radio. Pues eso, saludos de Julián Martínez. Por delante, tiempo más que suficiente para un montón de estrenos discográficos que queremos compartir contigo, un montón de nuevos lanzamientos y mucha musiquita guapa de esa que nos gusta a nosotros. Mira, para arrancarlo vamos a hacer precisamente con una de las últimas novedades. Hoy mismo nos ha llegado este nuevo tema de una banda llamada Persuader. Es, por tanto, estreno en el Con Fuerza Heavy, es novedad y la compartimos contigo para empezar. Bienvenido, bienvenida, gracias por estar ahí. We'll be right back. Buen arranque hoy para el Con Fuerza Heavy. Ya sabes, Persuader estrenando nuevo tema y compartiendo contigo lo de los suecos aquí en el arranque de esta edición 1414 de tu programa favorito de rock. Venga, que tenemos mucho más. Esto se llama Imposible. The Night Flight Orchestra. The Night Flight Orchestra, ahí está sonando Imposible. Lo nuevo que publica el sello Nuclear Blast. Bueno, más cositas. Son Wall Street. Y de esta calle salvaje escuchamos este Still Love You, que acaba de publicar también en estos días, que presenta en esta semana y que nosotros compartimos contigo en el Con Fuerza Heavy. Prepárate que ahora mismito hablamos, nos colamos en el local de ensayo de los Cyberdog. señor, en plan baladita nos llega lo nuevo de los White Street. Este I Still Love You, un título que tantas y tantas veces se ha utilizado dentro del rock. Bueno, pues ahí dejamos a los Wild Street para pasar directamente a una banda malacitana. Hasta Málaga nos vamos para escuchar a un grupo que, bueno, pues al que le tenemos un cariño muy especial aquí en el programa, desde que te los presentábamos ya con su anterior EP. Son Evil Dog y ya venimos bastante tiempo anticipándote canciones como Monster, de este nuevo disco, que era el tema que se elegía como anticipo, como adelanto, pero ahora ya por fin podemos escuchar el álbum completo y podemos escuchar canciones como Try Me, este que está sonando ya y que se incluye dentro de The Secret, el nuevo disco de los Evil Dog. Tengo que reconocer que se me ha hecho complicado elegir una canción para abrir lo que viene ahora en este momento, que es la entrevista que vamos a mantener precisamente con Alberto Martos, el batería de la banda, al que le cortamos así rápidamente el ensayo y nos colamos nosotros directamente en el local de los Evil Dog para que nos cuente algunas cositas. Alberto, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Encantado y bienvenido aquí al local, que estamos los cinco. Eso te iba a decir, que os hemos cortado, ¿no? Directamente el ensayo. Bueno, todos los cortes sean así, no te preocupes, encantado, ya ves. Bueno, decía yo que me ha costado trabajo elegir una canción, no quería poner Monster porque es verdad que la hemos puesto ya muchas veces en el programa y me apetecía que ya que el disco está a la venta y que ya por fin lo hemos podido escuchar entero, pues me apetecía comenzar con otra canción. Me he decidido por Try Me porque el álbum se llama The Secret y cada una de las canciones es un secreto. Y esta canción habla, en esos secretos que vais contando, habla de fuerza, de rabia y bueno, pues como además me ha gustado mucho el tema, digo, pues creo que puede ser una buena canción. ¿Por qué elegisteis Monster para esa primera toma de contacto? Si a mí me ha costado elegir una canción para comenzar el programa, no me quiero ni imaginar lo que tuvo que ser para vosotros. No sé, imagino que como cualquier músico que nos pueda estar escuchando, siempre que hace un disco está lleno de canciones a las que le tiene un apego y un cariño, pues cada una por una circunstancia especial, ¿no? Pero sí que coincidíamos todos un poco en el sentido de que, bueno, veíamos una canción dentro de la comercialidad, que puede ser el rock alternativo que más o menos practicamos nosotros, pues pensábamos que podía ser un buen single de partida, ¿no? Uh-huh. Para abrir boca. Y lo fue. Entonces eso lo hicimos en marzo, antes de todo el tema del coronavirus. Y bueno, ahí se ha quedado parado, hemos estado dando un poco de larga en el asunto hasta que no hemos podido sacar, pero ahí lo tenéis. Y vaya, traeme un temazo también que bien podía haber abierto como single también. Efectivamente. Es verdad que Monster es esa canción que nos hizo, bueno, pues acercarnos por primera vez al álbum y dejarnos con muchas ganas de escuchar el álbum completo. No ha pasado mucho tiempo, ¿no? Desde From the Basement, desde el EP anterior, no ha sido demasiado tiempo y supongo que bueno, pues mucho quedará también en el sonido de la banda de aquel primer EP que, como digo, no es relativamente de hace poco. Sí, de hecho, en febrero de 2018 fue la salida del EP From the Basement, que estás comentando, y justo estábamos estrenando en marzo Single Monster, ¿no? Con la intención de sacarlo en abril. Total, un año de trabajo de composición, de concierto, y bueno, de meterle muchas horas hasta que hemos visto un disco que nos ha convencido. Uh-huh. De hecho, hemos rescatado unos temas que, bueno, el que compré el disco y en breve estará en digital. Verá que han sido rescatados precisamente del primer EP. Sí. No por falta de temas, pero sí que le veíamos una coherencia en su conjunto, ¿no? Aunando un poco el periodo primigenio de la banda. Es verdad que esas canciones que ya conocíamos del From the Basement, pues Please, por ejemplo, o Nothing to Break, esas canciones forman una base, bueno, pues dentro de lo que es la música que podemos encontrar en The Secret, pues se queda bastante homogéneo, ¿no? Me refiero a aquella persona que no escuchara From the Basement, cuando escuche este disco, le va a parecer que está compuesto todo casi casi a la vez. Sí, bueno, también puede ser la forma de grabación, ¿no? Hemos vuelto a elegir a Máximo en Holler Analog Studio y sí que Máximo, aunque no es un productor que ejerza de una forma taxativa en cuanto a que te impone arreglo o te da muchas recomendaciones musicales, pero en sí mismo el productor también impregna el sonido de la banda con la grabación que hace, ¿no? Pues desde los micros, los previos, las mesas. Entonces eso sí que da cierta homogeneidad a todo el trabajo, aunque no se han grabado en el mismo periodo de tiempo, que ha transcurrido casi un año de uno a otro, ves que no es algo que desentone, ¿no? Yo te preguntaba por las cosas que hay similares, ¿no? Que todavía permanecen en la banda, pero ¿qué cosas han cambiado? ¿Qué ha evolucionado? ¿Qué hay diferente en este nuevo disco? Sí, bueno, en cuanto a lo artístico, sí que se ve una paleta de colores desde el principio, ¿no? pero bueno, la evolución de cualquier banda, y más cuando estamos en nuestro inicio, porque nosotros nos formamos en 2018, pues bueno, vas encontrando un poco a poco tu camino, ¿no? Vas sacando temas y vas viendo las ideas que hay entre uno y otro, hacia dónde queremos llevar el proyecto. Es un trabajo, pues cualquier músico que me esté escuchando va a simpatizar con lo que estoy diciendo, porque es un poco crear una casa, ¿no? A partir de unos cimientos. Es un trabajo duro, pero también muy bonito. Y bueno, aquí seguimos, que eso es lo importante, y eso es lo que demuestra que estamos contentos, ¿no? Con la situación y con la acogida que estamos recibiendo. Efectivamente, y además, como apuntabas antes, ¿no? Se ha repetido estudio. Hombre, cuando uno repite es porque está a gusto, ¿no? Porque le ha gustado el resultado de lo primero que se ha hecho. Sí, bueno, en Jolera, ¿no? El estudio con Máximo, pues estamos como en nuestra casa. De hecho, bueno, lo pillamos muy, muy cerquita de casa cada uno, entonces la comodidad de poder dormir en tu casa y un poco también el sentido de la infraestructura de una banda, ¿no? Tenemos cada uno nuestros compromisos y nuestros trabajos, entonces aunque viésemos que hay otras opciones y tal, también tira la cercanía. Ni que decir tiene que Máximo es un profesional, y bueno, ahí podéis entrar en la página de Jolana al estudio, que vaya a ver todos los trabajos que realiza, y sobre todo muy enfocado hacia el rockabilly, pero bueno, también está grabando muchas bandas de corte indie y punk. No sé si lo perdí. Vosotros tenéis fuentes, bebéis de fuentes muy de los 90, pero con un toque también muy, muy propio, ¿no? Y pese a que decir que uno tiene influencias de una determinada década, como pudiera ser la de los 90 o en otras ocasiones de 80 o 70 o demás, pero en vuestro caso también esas influencias se traen muy al momento actual, ¿no? A este 2020. O sea, es un disco con esas influencias de los años 90, pero un disco muy del momento presente. Sí, bueno, nosotros no componemos tampoco en base a vamos a hacer un disco parecido a no es nuestra intención, y nos estaríamos engañando mucho a nosotros mismos si vamos con ese tipo de ideas, ¿no? Somos una banda que estamos naciendo ahora, estamos tocando ahora, estamos componiendo ahora, y bueno, se ve influenciado en que hay muchos temas de actualidad, ¿no? En el disco, el sonido, aunque muchos, bueno, nos queramos catalogar de una forma u otra por conveniencia, en cuanto, no sé, a las etiquetas que siempre facilitan un poco la búsqueda y la catalogación de los grupos, pero no componemos pensando queremos sonar a Led Zeppelin o queremos sonar a Nirvana. No, si tenemos esa influencia, alguien la encuentra, es porque realmente forman parte de nuestro bagaje musical, ¿no? Así es. De nuestro gusto musical. Efectivamente. From the Basement nos ha supuesto, bueno, pues recibir muchas alegrías a modo de conciertos, de participar en festivales, de además de participar también en concursos donde habéis sido seleccionados como finalistas y donde, bueno, pues han obtenido pues un reconocimiento que, a ver, que uno no hace música para esos reconocimientos, pero cuando llegan, pues la verdad es que da mucha alegría. ¿Para qué lo vamos a negar, no? Hombre, ya ve. La chispa, ¿no? Que hace que todo tenga su implosión, ¿no? Subirse al escenario, y ahora más que nunca lo echamos en falta, es una de las experiencias, yo creo que más gratificantes que yo puedo vivir como persona, no como profesional o como músico. Realmente quien está arriba y sabe las sensaciones que hay, es una droga que, vaya, engancha y lo lleva de por vida. El disco iba a salir antes, ¿verdad? Creo yo, ¿no? Que la intención era que se publicara antes, pero la pandemia también en ese sentido os ha afectado. Y a nivel de presentaciones, de conciertos, con la ilusión que uno vuelca siempre cuando presenta un nuevo disco y lo que apetece es eso, ¿no? Lo que tú estabas diciendo, tocarlo en directo, compartir esas canciones con el público, pues ahora esta puñeta que impide que se pueda hacer, ¿no? Sí, nosotros, como te comentaba, nuestro proyecto era anticipar el single en marzo y en abril De hecho, ya estábamos cuando llegó TFF de Fit Factory a nuestra puerta a interesarse por el trabajo que teníamos pendiente de grabar. Ya lo estábamos mandando a la fábrica, es decir, que lo queríamos tener para abril, que teníamos, pues lo que tú dices, conciertos que nos ilusionaban, ¿no? Teníamos aquí en Málaga en La Trinchera con Leo Jiménez, teníamos en Cádiz con en La Guarida del Ángel, teníamos un concurso que nos apetecía mucho en Burgos también, pero bueno, la hostia de realidad que nos hemos llevado todos, pues ha sido... Sí, no, cuanto no, menos. Nos ha puesto finos a todos, sí. Sí, sí, sí, sí. Ya no podemos esperar lo que sea a esta altura. Ya estamos hechos de cualquier pasta. Poco después de la pandemia pudimos tocar, porque bueno, con ciertas medidas de seguridad que no queremos ni pensar que podamos saltarnos ninguna. Sí que hicimos un concierto aquí en Málaga con Blaise de Saint. Y yo sé que la vuelta al ruedo va a ser espectacular porque la gente está ansiosa de concierto. Bueno, los músicos lo estáis y el público estamos, sí, sí, también, que nos tiramos de los pelos de ganas de ir a un concierto. Bueno, vosotros habéis sido, como bien dices, de los privilegiados, que en ese sentido, pues por lo menos sí que habéis podido hacer alguna fecha. Hay gente que lo ha tenido que paralizar todo. La intención, imagino, es que cuando esto pase, que pasará, que estoy seguro de que tarde o temprano pues volveremos a la normalidad y se podrán llevar a cabo pues las cosas que hacíamos en nuestra vida cotidiana, la intención es, pues eso, en cuanto se pueda recorrer todas partes y llevar las canciones de Secret al escenario, ¿no? Sí, sí, lo estamos deseando, de hecho. Como te comentaba anteriormente, bueno, este disco íbamos a autoeditarlo, finalmente estamos con The Fit Factory y tenemos muchísimas ganas de empezar a trabajar con ellos en cuanto a directos y presentaciones. Esperemos que no se nos junte con el siguiente trabajo, pero bueno, haremos una gira cuanto menos de 2 o 3 horitas. Eso. Tenemos que presentar 2 discos. Exactamente. Pero bueno, ya se verá. Bueno, habéis dado con una gente muy buena, con Fit Factory, que es un sello extraordinario, que además se lo está currando muy bien y le está poniendo mucho cariño también al disco y en ese sentido también es bonito el no tener que caminar solo, y el tener también el respaldo en este caso del sello. Pues Alberto, no te entretengo más, te dejo, que te están esperando tus compañeros, seguro que están todos mirándose el reloj diciendo que ya está bien. Que enhorabuena, no te preocupes. Que enhorabuena por la vuelta, que me ha parecido un discazo. Yo lo decía, yo fui de los privilegiados, es uno de los privilegios que tenemos los medios de comunicación, que pudimos escucharlo un poquito antes de que se pusiera a la venta, y ya lo anunciaba yo, decía, atentos al nuevo disco, a The Secret, que va a ser un pelotazo, y bueno, pues se ha confirmado. Por cierto, ¿por qué no? ¿Por qué esperáis para publicarlo en las distintas plataformas digitales? Lo habitual es que las bandas, cuando sacan ahora un disco, el mismo día en que se publica ya está en plataformas, pero curiosamente el vuestro no. Sinceramente no tengo mucha idea de cuál es la logística que hay detrás de eso. Sí que es verdad que puede ser que incentive o ayude de cierto modo a que la gente quiera adquirir el disco de forma anticipada, ¿no? Tener ese privilegio, ya que estás pagando de tu bolsillo un buen dinero, pues bueno, te está llevando la gratificación, bueno, de escucharlo un poco antes que el resto y de disfrutar del artwork y de la portada, el libreto. No creemos que la música deba anquilosarse, ¿no? En una antigua industria que estamos viendo que todas las luces no funcionan mucho o no funciona para cierta gente, según, bueno, ya los juicios que hay allá pendientes, ¿no? Y tal. Pero el formato físico tiene un atractivo que es indudable, creo yo. Yo, de hecho, creo que compro más discos de bandas, ¿no?, emergentes, por el sentido ético y moral, ¿no?, de que sabes que ese dinero está yendo a parar a pagar realmente alquileres de salas. Así es. Instrumentos, y bueno, es también una forma de incentivar a la persona que le gusta realmente una banda, ¿no?, y que quiere descubrir nuevos grupos. Desde aquí, pues bueno, qué más que agradecerte a ti todo el apoyo que nos da. Desde el primer momento sabemos que bueno, ha apostado por la banda y te ha gustado el sonido. Y nada, agradecer mucho a la gente que está dando difusión a nuestro trabajo, es muy importante. Para estos momentos que tenemos ahora de soledad y de ausencia delante de la gente, del cara a cara, es importante la labor que hacen los medios. Yo estoy encantado porque además es cierto que desde el primer momento que escuché la banda me enganchó y bueno, pues lo hago con mucho cariño. Y es verdad lo que tú acabas de decir, cuando compramos un disco y lo hacemos de una banda que está, perdón, que está arrancando, que está empezando, que empieza a dar esos primeros pasos, ese dinero va a pagar pues muchas cosas, a pagar instrumentos, a pagar las ediciones de los discos y demás, que esto no va a pagar el jet privado de los músicos. Oye, que también está muy bien que compremos discos de bandas ya consolidadas y les paguemos sus jets privados, pero esto es otra historia, es otra cosa. Alberto, dale un abrazo muy grande al resto de la banda, enhorabuena, y ya sabéis que aquí tenéis, en el Confuerza Heavy, tenéis vuestra casa siempre. Muchísimas gracias. Un abrazo. Venga. Hasta luego. Escuchamos otro de los temas de Secret. Por cierto, si te haces con el CD, en este caso, con el CD físico, descubrirás el secreto de cada una de las canciones que está ahí. Así suenan Evil Dog. Recognize what's up in the mirror. Make sure to turn on the light. Secret, ya está a la venta. Hazte con este disco, que te va a merecer mucho, mucho la pena. Te lo pones bien potente en el equipo de música o con los auriculares o como tú quieras y disfrútalo, que te va a encantar. Más cositas que tenemos hoy para ti. Epitaph es el nuevo disco de los Pyramids. Esto es estreno también esta noche en el Con Fuerza Heavy. Es novedad absoluta que se publique en estos días y que compartimos contigo a través de las ondas de Caravaca Radio, de Asalto Mata Radio Rock, de CD Music Radio, de Rock Invierzo en Argentina, de Radio Crimen Online y en Colombia, de Altavox Radio. Ahí estamos, en todos esos puntos. Por cierto, que en iVox, si buscas Con Fuerza Heavy, tienes todos los programas. Todos los antiguos. ¡Pero qué bonito suena! ¡Sí, señor, qué bien! Epitaph, ya sabes, su nuevo disco. Nos vamos hasta Fragmenta, el último que han publicado los Donut Hole. Y que recoge canciones como Espina. Así suenan. We'll be right back. Estuvieron hace muy poquito, hablábamos con Ariel, con el vocalista de la banda, aquí en el Con Fuerza Heavy. Nos contaba todo acerca de Fragmenta, el nuevo disco de los Donut Hole, que también ha visto, pues como todas las bandas, su camino interrumpido a nivel de presentaciones de este disco y de tantas y tantas cosas que esta pandemia nos está quitando. Pero bueno, habrá tiempo seguro para recuperarlas. Más. Esto es otro estreno que tenemos hoy para ti. Es lo nuevo de Iron Max. Presenta nuevo tema. Es un placer para el Con Fuerza Heavy estrenar hoy aquí para que tú lo escuches y lo disfrutes. Three of the World, el nuevo tema de Iron Mask. Es que aquí en el Con Fuerza Heavy cada semana te vamos presentando los nuevos lanzamientos. Queremos compartir contigo esas nuevas canciones. Y ahí tenías uno de los estrenos que también queríamos compartir contigo. Lo nuevo de Iron Max. Y esto que viene ahora es lo nuevo de Matajin Bride. A Secret Kiss. Nuevo tema también. Para una banda de leyenda que hoy suena en el Con Fuerza Heavy, edición 1414. Madeline Bright. ¡Buah! Madre mía, qué potencia. Ahí están, A Secret Kiss. Nuevo tema que están compartiendo ahora en estos días y que hoy estrenábamos aquí en tu programa, en el Con Fuerza Heavy. ¡Seguimos! Los Moon Cresta, con el que todavía es su último disco y con canciones como Transition. You've got the world. Hasta Uruguay nos vamos en este momento con los Fiction. Y con esto, que se llama Encrucijada. Esto se llama Encrucijada. Es el nuevo disco de los uruguayos Fiction, que esta noche están sonando aquí en el Con Fuerza Heavy, en esta edición 1414 que ya estamos compartiendo contigo. Bueno, pues hasta Uruguay nos vamos a ir en este momento, donde si no me equivoco son 5 horitas menos que aquí en España, desde donde hacemos este espacio que emitimos para España, también para una radio argentina, para otra colombiana, a ver si pronto también estamos emitiendo en alguna radio uruguaya. Nos está escuchando ahí al otro lado del teléfono, Daniel César. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por el llamado. Y bueno, contento con la repercusión del álbum. Nos están llamando de muchos medios, de muchos países, así que estamos, a pesar de la pandemia, todas estas cosas raras que están pasando, sobre todo en el ámbito del arte y la música, estamos con bastante actividad. ¿Os está afectando en Uruguay? Porque aquí en España, francamente, lo estamos pasando muy mal con esto de la pandemia. Somos de los países más afectados del mundo a nivel de contagios. ¿Cómo estáis en Uruguay ahora mismo a nivel de personas contagiadas y si os está afectando demasiado a la vida cotidiana, que obviamente imagino que sí? Mira, por suerte aquí no ha repercutido tanto. No sé bien la razón, pueden ser varias, pero tal vez la baja población de mi país o el cuidado que la gente tomó tempranamente, porque recuerda que para estos sitios del mundo fue llegando más tardía la pandemia, ¿no? De China pasó a Europa y luego se expandió para este lado. Así que tal vez hubo un tiempo para organizarse. Entonces, no ha afectado tan fuerte como ustedes. En relación no son muchos los fallecidos ni los infectados. Y acá la gente toma precauciones. El tema de la mascarilla y todas esas cosas. Uh-huh. De todas formas, hay unas restricciones sociales, por supuesto, y sobre todo el arte, como te decía, porque es lo último que en todos los países se ha liberado, es decir, y por el tema de la congregación de la gente y todo eso, o sea, los shows y todas las actividades artísticas están un poco restringidas, aunque últimamente, a partir de un mes más o menos, se han abierto algunos locales con ciertas restricciones, por ejemplo, mesas, menos cantidad de público, exigencias sanitarias como alcohol en gel, barbijo y todo ese tipo de cosas. Y están habiendo algunos shows en esa modalidad, digamos. Nosotros no nos hemos todavía decidido por dar un show en esta situación, con estas condiciones. Hay bandas que sí, nosotros por ahora pensamos esperar un poco más y tal vez organizar algo más adelante, cuando se pueda abrir un poco más, tal vez, la situación. Vosotros publicasteis el disco antes de que llegara la pandemia, de que se extendiera por todo el mundo y bueno, pues nos confinara a todos en nuestras casas y nos alterara la vida de esta manera que ya sabemos. En ese sentido, bueno, pues tuvisteis la posibilidad de grabar el disco, de publicarlo, pero es verdad que con esa ilusión que uno tiene cuando publica el disco, el poder presentarlo al público, el subir al escenario, el compartir esas canciones con la gente, todo eso os lo habéis perdido también con la pandemia. Bueno, fíjate que nosotros teníamos una cierta estrategia de salir a difundir fuerte en marzo, justamente. Teníamos algunos shows y bueno, la prensa, la difusión, íbamos a salir a partir de ahí. O sea, estábamos justamente... aquí en Uruguay es al revés el clima, obviamente, con ustedes. Entonces, el verano nos agarra a nosotros, en enero es verano. Entonces, así es. Las actividades, claro, bajan, todo el mundo está de vacaciones. No es un buen momento para promover nada porque no, el público está disperso, no hay difusión, no hay nada. Entonces, dijimos, vamos a esperar a marzo. Y bueno, ahí vino la pandemia, la cuarentena y detuvimos todo. Así que a partir de ahí nos acomodamos un poco a la situación y empezamos a volcar material en las redes, a difundir fuertemente el disco digital, a subir videos. Y bueno, hemos seguido en ese tren, a dedicarnos un poco a las redes y también nos dio tiempo para hacer una difusión internacional. Es decir, porque, bueno, lleva un tiempo de entrar a un mercado, estar conectándose, mandando material, haciendo entrevistas. Y te diría que en los últimos 2 o 3 meses aprovechamos justamente a podernos comunicar con el extranjero y Y bueno, hemos dado montones de entrevistas, como te dije, y tratamos de abrirnos porque además nuestro medio es muy chico, ¿no? Es un país chico. Sí. Y nos viene bien mostrarnos fuera de Uruguay porque, bueno, puede haber mucha gente por ahí que le guste lo que hacemos. Así que estamos lanzando desde aquí y gracias a la pandemia nos dio la oportunidad de tener un tiempo encerrado acá y dedicarnos a esto. Efectivamente. ¿Qué ha diferenciado este disco? ¿Qué diferencias encuentras tú en la música de Encrucijada, en los temas que encontramos en este disco, con, por ejemplo, El principio del caos o cualquier otra obra anterior de ficción? ¿Qué ha evolucionado en la banda en este tiempo? Bueno, a ver, nosotros empezamos un viaje desde el gothic rock, que fue el origen, hacia un estilo más metalero, ¿sí? Y esa evolución se fue dando de varias maneras, en la composición, pero también en la instrumentación y en la forma de grabar las cosas. En este último disco, justamente, le hemos dado atención a cómo sonar y cómo mezclar nuestra música, porque fíjate que si tú tienes unas canciones bastante guitarreras y en la mezcla final bajas las guitarras, la sensación que da esa canción va a ser mucho de otra cosa, ¿no? Sí. No va a llamar la atención a un chico metalero porque está acostumbrado a otro sonido, ¿eh? Entonces el sonido es importante también en definir un estilo. Y nos hemos ido acercando hacia el metal, hemos bajado teclados, por ejemplo, he puesto la guitarra más adelante. Yo creo que si algunos discos anteriores los tratáramos de esta forma, se parecerían más a esto que estamos haciendo hoy. Eso por el lado de la estética musical. En cuanto a los vocales, este disco es 100% vocales masculinos, dejamos la mezcla que habíamos estado probando en discos anteriores con leads femeninos. Sí, sí. Y aunque también hemos agregado invitados, por ejemplo, un coro que canta una canción y hay una chica que hace armonías y cosas, o sea que no abandonamos de todo nuestra característica mezcla vocal, pero bueno, entonces es un disco tal vez más duro que los anteriores nuestros, por todo esto que te digo. Te has encargado de la producción. ¿No te apetecía que hubiera pues una visión externa, unos ojos quizá desde fuera que vieran la música, pues no sé, a lo mejor de otra manera? O quizá lo que te apetecía era el decir, pues mira, mejor que conocemos nosotros nuestros temas y lo que queremos no lo va a saber nadie. Bueno, nosotros hemos trabajado con productores en alguna oportunidad. Por ejemplo, el primer disco, que demoró mucho en salir, porque en primer lugar grabamos uno que se descartó totalmente. O sea, ahí perdimos como 3 años porque lo tiramos a la basura literalmente. Empezamos de nuevo con En la Oscuridad, que es el primer álbum. Y ahí tuvimos por lo menos 2 productores. Y trabajamos con ellos, aportaron cosas, pero habían cosas que la verdad que yo no estaba de acuerdo, ¿eh? A veces es peligroso ponerte en las manos de alguien y que el tipo decida y corte lo acalado. Es verdad. Y luego no es de tu gusto. Todos sabemos lo que le pasó a Metallica con algunos de sus álbumes. Así es. Han sido arruinados por este tipo de cosas. Entonces, tratamos de hacer un balance y creo que a esta altura, como nosotros además tenemos un estudio de grabación propio y sala de ensayo, y tenemos el tiempo para ir definiendo el sonido y la producción, trabajamos bastante cómodos, es decir, en corregirnos a nosotros mismos o buscar lo que más, el rumbo que más nos gusta. Como te dije, que estuvimos buscando darle más fuerza a las guitarras y todas esas cosas. O sea, no descarto trabajar con productores, pero bueno, si tienes el tiempo y la confianza, es bueno también hacerlo tú. Otra cosa que hay que señalar es que si quieres acceder a un productor de calidad y que, digamos, que apuntes a un cierto nivel alto y si quieres trabajar con alguien, es un trabajo que lleva mucho tiempo y mucha pasta y, también. Claro, mucho dinero, efectivamente. Tienes, claro, mucho dinero, pero además mucho tiempo. Es decir, tal vez tú consultes a alguien y te diga, bueno, si, tal vez en el 2022 nos reunamos. Entonces, nosotros somos medio impacientes y arrancamos y seguimos hasta el final. Y bueno, hasta ahora, no sé, creo que en esta evolución que yo te he comentado, desde el gothic rock hasta el metal, me siento conforme. Es decir, se ha dado natural y hemos acertado. Sí, es decir, plenamente. Estamos parando en un lugar cómodo y que nos representa bastante bien. Así que no tengo que arrepentirme mucho. No, desde luego que no, porque además has hecho un trabajo extraordinario. Por cierto, la masterización con Mika Jussila en los Finnbox, que también le ha dado ese brillo final también al trabajo. Y me ha gustado mucho el artwork del disco, para aquellos que lo compren, que lo tengan en soporte físico en casa, no únicamente en el digital, sino lo que es el formato físico. Se ha cuidado también mucho el aspecto externo, no solamente las canciones, sino que aquel que compra el disco se lleve un poquito más, ¿no? Sí, voy un paso para atrás con algo que comentaste, lo que veníamos hablando sobre Mika Jussila. Parte de una buena producción es también elegir sabiamente con quién trabajas, ¿sí? Y justamente me parece una decisión acertada, una persona que está dentro del estilo, se sabe, ¿no? Sí. Del gothic metal. Y además que tenemos muy buena relación con él. Nos ha aconsejado y es muy cálido con nosotros. Y él realmente le da un rumbo que también nos conforma mucho. Ahora, pasando a lo del disco físico, sí, por supuesto, yo soy un creyente, un fiel absoluto del formato físico por muchos motivos, porque más una banda como nosotros que le damos importancia a la estética, ya podrán ver nuestros videoclips, por ejemplo, que son tipo, algunos tienen un carácter tipo de película. Sí, es verdad. Entonces, para nosotros eso es una parte que tenemos como músico que es bueno aprovechar, es decir, utilizar todos los medios, no solo el sonido, sino la gráfica, el video, para comunicar una idea, la canción en sí. Así que la portada, todo eso luce mucho más en un formato físico, allí están las letras, aparte de la información, el diseño, todo eso que a uno le deja una sensación. Y te digo que acabamos de fabricar el vinilo también, así que se nos demoró justamente por la pandemia, se retrasó varios meses porque bueno, la fábrica estaba con menos personal y problemas de traslado, pero ya lo tenemos y en breve lo vamos a difundir para vender. Y sigue esta idea que te digo de la maravilla que es un formato físico, apreciar en tamaño, el papel y todo eso que te deja una sensación al escuchar también. Es brutal, es verdad, los que somos amantes de ese formato físico y del vinilo, en este caso, concretamente, fíjate que en España ya se han vendido más vinilos que CDs en las últimas semanas y en los últimos meses, pero es que en todo el mundo está ocurriendo exactamente igual. Ya por último, Daniel, en el momento de que esto pase, de que toda esta pandemia que nos tiene a todos atenazados y sin poder hacer nuestra vida normal, en el momento en el que pase, que seguro que pasará, creo que es obligado que cojáis un avión y que os plantéis en España, donde por cierto estáis haciendo gran cantidad de fans. Sí, por supuesto. Teníamos ya antes de la pandemia ganas de volver, porque para los que no saben, estuvimos por allí. Sí. Tocamos en Madrid, Barcelona y Gran Canaria, dos shows, uno en un festival. Y realmente nos encanta tu tierra, tu gente. Sabemos que hay mucho rock y metal por ahí y nos y en nuestro idioma además, así que nos encantaría volver. Eso ya lo veníamos estudiando previo a la pandemia. Son cosas que llevan tiempo de organizar, obviamente, y ahora, bueno, veremos el momento que se pueda. Se entreverá un poco la situación, pero bueno, lo tenemos en agenda, por supuesto. Será un gusto volver a visitarlos. Y un gusto para nosotros también recibiros aquí. Bueno, estamos deseando a ver si pasa esto pronto de verdad y podemos volver a disfrutar también de los conciertos en directo. Daniel, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, esta tarde para ti, en este programa en Con Fuerza Heavy. Muchas gracias. Ojalá que haya mucha suerte con este disco, que merece mucho la pena, que es un gran disco, Encrucijada. Y bueno, pues eso, que haya oportunidad pronto de que volvamos a los conciertos. Muchas gracias a ti y al programa por el espacio. Y un gran abrazo a toda la gente que está escuchando, a nuestros queridos amigos españoles. Y ojalá nos veamos pronto. Cuídense y metal. Metal siempre. Un abrazo, Daniel. Escuchamos otro de los temas de Ficción. Así suena esto que se llama Estrella Interior. Encrucijada, no lo olvides, es su nuevo disco. Let's face it. Pues eso se llamaba Estrella Interior y lo recoge Encrucijada, el nuevo disco de los uruguayos Ficción. Hoy nos íbamos telefónicamente hasta Uruguay. Ya sabes que cada semana estamos también a través de las ondas en Caravaca Radio, estamos en la Salta Mata Radio Rock, estamos en CD Music Radio, estamos en Rock Invierzo y estamos en Argentina en Radio Crimen Online y en Colombia en Altavox Radio. Bueno, estrenamos Entre Ríos, miro al cielo. Entre Ríos. El cielo nunca está aquí. Esto que suena es lo nuevo de Saedin. Lluvia de estrellas con la luna de Saedin. Pues eso, estrenábamos, ahora que por fin ha salido, ya se ha publicado el nuevo disco de Saedin, esto que se llama Entre Ríos. esa mezcla de rock andaluz con ese flamenco tan, tan personal y tan particular y tan propio. Bueno, más cositas. Se publica también ahora, en estos días, lo nuevo que han lanzado una banda que se llaman Leather Boys y que estamos presentándote ya desde hace varias semanas para este nuevo disco que se llama Nacido en los 70, Born in the 70s. Así están sonando Leather Boys. Pues eso, ahí estaban los Leather Boys, con uno de los temas que me ha encantado de este nuevo disco, que es un pedazo de álbum, que presentaremos con ellos muy prontito aquí en el Con Fuerza Heavy. Como ya te anuncio, que tenemos, dentro de unos días tan solo, la próxima semana, a esta banda que está sonando ahí de fondo, el próximo 2 de octubre se publica La Noche del Fénix, doble CD más DVD de Extravaganza. El jueves que viene en directo en el Con Fuerza Heavy y el resto de la semana en las distintas reemisiones de este espacio. En la próxima edición de Con Fuerza Heavy, Extravaganza. Se publica el 2 de octubre, nuevo disco de Extravaganza, grabado en vivo, grabado en directo. Y nosotros, el próximo Con Fuerza Heavy, vamos a tener a ellos, a Extravaganza, charlando con nosotros. Como ya lo hicimos en su momento con este pedazo de banda de Ceuta que se llaman Espiral. Clavado. Se llama Los Pilares de la Paz, otro de los temas del nuevo disco de Espiral. Bueno, Malavella Rock presentaron 5, su último trabajo. Ya le decía yo en la entrevista, le decía, hombre, habéis hecho un disco con un título que tiene una rima así un poco. Aparte de las bromas, fue un placer charlar con ellos y nos dejaron un pedazo de disco con 10 temitas como este, mira, Por tu bien. Esta noche ha habido un incendio en la región. Nadie sabe nada, solo desesperación. Bombardean parques naturales, joder, qué contradicción. ¿Pa' qué tantas nucleares? Yo prefiero aire, agua y sol. Tengo claro que no quiero vivir en trozos, plásticos y polución, en mares y montañas, el humano aquí llegó. Malavela Rock. Sí, señor, ahí estaban cinco, por cierto, compartiendo sello discográfico con nuestros siguientes invitados. The Beautiful Love es el título del primer álbum que publican Mother Mine. Esto se llama ¿Por qué? ¿Por qué aprendéis a sufrir en vez a disfrutar? ¿Por qué os empeñáis en mentir en vez de aceptar la verdad? Yo sé que siempre se puede elegir, que eso es la libertad. ¿Por qué enseñáis a dormir en vez de aprender a soñar? ¿Por qué os empeñáis en pedir en vez de dar un poquito más? Yo sé que siempre se puede elegir, que eso es la libertad y la dejamos ir. Yo sé que siempre se puede elegir, que eso es la libertad. Se llama The Beautiful Love y es el disco que presenta a los Mother Mine con una variedad, bueno, absolutamente asombrosa, que te va a hacer bailar, que te va a hacer disfrutar. Te lo recomiendo, tienes que escucharlo ya. Bueno, pues para conocer mejor a los Mother Mine y para adentrarnos un poquito más en The Beautiful Love, este disco que acaba de publicarse esta semana, estos días, nos hemos puesto al habla con Ramone, que nos está escuchando. Ramone, muy buenas noches. ¿Qué hay? Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí muy relajado, muy bien. Bueno, hoy repetimos en Málaga porque hemos estado con los Evil Dog hace un ratito y ahora Mother Mine, otra banda malacitana. Eso es. Bueno, 10 temas para un primer disco. Qué momento este, ¿no? Para sacar un primer trabajo, justo cuando estamos en algo que desde 1918 no había pasado, ¿no? Lo de tener una pandemia. Sí, la verdad es que no es el momento idóneo para sacar un disco. Pero bueno, también hay que mirarlo también por el otro lado. También ahora se están sacando pocos discos, está todo el mundo es verdad. Esperando a esperar el momento para poder volver a tocar. Y bueno, pues también hay más hueco ahora. Y a nosotros, de momento, es nuestro primer disco y nos interesa que nos conozca la gente. Entonces, pues tampoco tenemos la urgencia de una banda conocida para empezar a girar. Claro. Así que bueno, habrá que aprovechar las circunstancias. Es verdad que con muchas bandas con las que yo he estado hablando, pues en estos 6 meses que llevamos ya de pandemia, algunos me dicen algo que quizás tienen razón, ¿no? Y es, bueno, discos no se venden ya prácticamente, bueno, no se venden muchos discos, es verdad, pero sí que a lo mejor el hecho de que la gente pues estemos pasando más tiempo en nuestra casa nos da la posibilidad de descubrir a nuevas bandas y de dedicarles más tiempo y de escuchar más, pues eso, discos como The Beautiful Love, por ejemplo. Sí, yo confío en que sea así también, yo opino también igual. Ahora no se puede ir a muchos conciertos, los conciertos que hay son las condiciones que están, que la verdad, pues bueno, pues para el tipo de música así de rock o rock más fuerte o de bailar, y pues no es la que más nos conviene, porque no es para escuchar sentado precisamente. Sí, es verdad. Claro, entonces bueno, pues sí, la verdad es que ahora por el momento pues para sacar vídeos, sacar canciones y que la gente pues vaya escuchando un poquito las canciones, se las vaya aprendiendo y en cuanto den el pistoletazo de salida pues estar listos para ir a las salas. Estar preparados, claro que sí. ¿Por qué fue una de las canciones que avanzasteis, que presentabais, bueno, pues eso, como un poco como esas primeras tomas de contacto con el público? Pero es verdad que el álbum es variadísimo. Uno puede encontrar desde punk hasta ska, hasta incluso samba, swing. Hay mucho rock, obviamente. Hay muchísimas cosas ahí en el disco. Sí, la verdad es que el disco se ha producido, se ha creado alrededor de las letras, que son el núcleo potente de la esencia del grupo. Entonces, pues cada letra más o menos va pidiendo una banda sonora, siempre dentro del rock y siempre dentro de la energía nuestra de Modern Mind. Desde que hemos empezado a sacar el videoclip de Por qué, que es la canción más tranquila de todo el disco, creo. Hay mucha más de otro lado y otra de funk, de todo ahí. Entonces, bueno, pero esta canción tuvo bastante buena acogida en las redes y bueno, y es un vídeo muy, muy chulo también. Y bueno, ya te digo, es un grupo efectivamente que tiene mucha variedad, no es una sola, o sea, un estilo muy marcado que sean todas las canciones de la misma onda. Entonces, bueno, por alguna la había que empezar. Entonces, esta es muy bonita, una canción muy, sí, más tranquila, pero también tiene un mensaje potente. Claro que sí. Y luego, es verdad que tanta variedad, pues imagino que un poco lo que refleja es los propios gustos personales, ¿no? De los miembros de la banda, el hecho de que haya punk, de que haya rock, de que haya ska, samba y demás, es porque es un poco también, pues lógicamente, las influencias que uno tiene en la música que habitualmente escucha. Cuando se iniciaba esta aventura, cuando de repente comenzasteis a hablar de hacer una banda que se llamara Modern Mind, ¿tenéis claro el estilo de música que queréis hacer? ¿La forma en la que queréis que fueran las canciones? ¿O estas luego pidieron su camino ellas solas? Más bien fue así, las canciones fueron pidiendo su camino. Por ejemplo, la que tiene así un ritmo parecido a samba, no sé exactamente. O sea, La mezcla de las músicas no es demasiado canónica, o sea, bueno, suena a samba, pero tampoco lleva un ritmo, un patrón exacto de samba. Uh-huh. Entonces cada una, pues bueno, pues la de Carnaval, pues pedía rollete de samba, y hay otras que piden un poquito más eso, el sonido más Filadelfia, otros que eran más funky, otras más... Entonces las canciones, pues las fuimos sacando en el local y cada vez pues le íbamos pillando el punto y como son también los músicos de la banda, son músicos muy versátiles y de mucha calidad y bueno, pues entonces podemos hacer casi que cualquier tipo de música que no... Pero lo que pasa es que siempre intentamos, o intentamos o nos sale, siempre con nuestro estilo. Con el sello, claro. Claro. Efectivamente. Hace mucho que empezasteis a trabajar en esta historia, en este nuevo proyecto. Pues hace 2 años y pico. Yo digo que tenía, o sea, estaban las canciones, y entonces pues los músicos empezaron a juntarse como para la grabación del disco. Lo que pasa, pues lo que suele pasar a veces, es que hubo muy buen feeling y todo el mundo se empezó a involucrar ahí mucho en el proyecto, y al final se juntó una banda. Luego empezamos a tocar en directo también, y el directo salía súper poderoso, la gente se ponía a bailar ahí de pe a pa desde el principio hasta el final, que también es raro con un grupo de temas propios. Pues bueno, pues también nos sorprendió a nosotros, la gente sorprendía, y ya te digo, todo el mundo salía flipando de los conciertos. Entonces fue un poco todo así, en realidad te digo, no era que teníamos una banda y íbamos a hacer temas, sino teníamos los temas y montamos la banda. Y la banda sé que se consolidó así fuerte, y estamos ahora ahí a tope, con ganas de tocar. A tope, eso, con ganas de tocar, que seguro que, porque claro, es verdad que grabar un disco, publicarlo, lanzarlo, pues es bonito, pero compartirlo con el público ahí desde el escenario, eso ya son palabras mayores, ¿no? Claro, y aparte te digo que nosotros somos músicos de mucho tiempo tocando, y nos gusta mucho el directo, y también somos un grupo que, o sea, nosotros cuando salimos al escenario no salimos a tocar el disco en el escenario. Tocamos las canciones, pero le damos otro el rollete de la energía del directo. O sea, el directo de Modern Mind es más cañero todavía que el del disco. Entonces, bueno, pues sí, tenemos un montón de ganas y de energía acumulada para reventar. Eso te quería decir, que yo tengo la sensación, desgraciadamente todavía no he podido ver a la banda en directo, a ver si pasa esto pronto y lo podemos hacer, pero yo tengo la sensación de que estas canciones en directo van a ganar mucha potencia. Sí, son más rockeras, son mucho más energéticas, y bueno, hay partes que las hacemos de otra manera, metemos más ritmos más rápidos en algunas. Algunas se alargan más, yo qué sé, los punteos son más largos si lo pide en el momento. Te digo, hay bastante versatilidad para según cómo veamos al público, según cómo eso. O sea, las canciones están hechas, están muy muy firmes, y hay creatividad y libertad como para en cada concierto darle su propia vida. ¿Habéis llamado el disco El Amor Maravilloso? Sí, eso es porque el grupo, en realidad, el nombre de Modern Mind significa como madre mía en inglés. Sí, es verdad. Entonces ya lo de madre mía del amor hermoso salió un poquito así. Entonces era todo el tirón. Entonces, bueno, como era un nombre muy largo, al final dije, bueno, el grupo Modern Mind y el disco The Beautiful Love. Te juro que yo no lo sabía. Me acabo de enterar ahora mismo que lo de The Beautiful Love venía por ahí. Bueno, tú has trabajado a nivel de, bueno, pues de diseño, de portada y demás en álbumes, bueno, pues de Reincidentes, de Marea, de Extremoduro, de Albert Pla, de muchísima gente que después han sido discos míticos. El hacerlo para tu propia banda, ¿motiva de alguna manera especial o no? Sí, es un poco más difícil, porque es más fácil trabajar para otros que para ti mismo al final. Pero sí, también te llena también más también, y te involucra de otra manera. El aspecto exterior, toda esa estética que rodea un poco el álbum, eso también se ha cuidado. Sí, por supuesto, al máximo, lo que me decían, a ver si ahora vas a haber hecho portada para todo el mundo y vas a hacer... ¡Exacto! La tuya no va a estar a la altura. No, sí, está curradísimo y todo muy pensado, y buscando esos colores diferentes que sean identificables a primera vista, y bueno, y que tengan energía visual. Con una portada chulísima que ya os recomiendo a todos, que si no la habéis visto aún, pues que lo hagáis cuanto antes, porque os va a gustar mucho. El sello Maldito Récord, sí. Acompañarse de un sello como Maldito, pues me hace el camino un poquito más ligero, ¿no? Sí, la verdad es que estamos encantados de trabajar con ellos, son todo, aparte son una gente majísima, súper profesional, y llevan un montón de años ahí batiéndose el cobre ahí con el rol nacional, y bueno, estamos encantados de trabajar con ellos. Desde luego que sí, pues os deseo muchísima suerte. Ojalá de verdad que esto pase cuanto antes, porque nosotros también, igual que vosotros, tenemos muchas ganas de que estéis encima del escenario y poder disfrutar de esta música. Tú lo decías al principio, es verdad que esta música, pues lo que mola es disfrutarla en los conciertos como los que hemos conocido toda la vida, de moverse, claro, de juntarse, de no tener que estar, pues eso, como estamos ahora. Ojalá que sea cuanto antes. Ramone, muchas gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego, abrazo. Escuchamos Mutantes, otro de los temas de Mother Mine. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Ahora que todos tenemos cara de lero, pantalla en mano, mirando al suelo, os vais a cagar por un agujero que hay en el cielo, penetra la furia del fuego sola. Ideas que te quedaban se vuelven vapor. Acuérdate ahora de cuando ganabas tanto dinero para ese inversor. Invierto en armas, invierto en acero, invierto mi alma. Enseñando el rap del atador, pues era un demonio de grado tercero que le metió fuego a nuestro esplendor. Y ahora nos queda, solo nos queda, ¡ay, ay, ay, ay, ay, ay! Una opción. Divertidísimo, de verdad, este nuevo disco de Mother Mine que vas a escuchar muchas veces aquí en el Con Fuerza Heavy. ¡Más cositas! Desde Vomitando Fuego, el último disco de los Deshonra, nos llega Love Kills. Cuatro esquinas de la puerta. Love Kills, la música que nos presentaban Deshonra en este nuevo trabajo. Vamos al directo de Romántica. No existe nadie como tú, capaz de hacerme cruzar el umbral de la cordura y la racionalidad, capaz de darme tanto y arrebatarme todo. La flor más bella nunca vista, la más exigua ciega, quien de los dos podía imaginar que sería tan efímero. Las lágrimas no harán que todo vuelva a ser igual. Esta que escuchas es la edición 1414 de Con Fuerza Heavy. Y bueno, pues ahí estamos, emitiendo como siempre en caravacaradio.com, en asaltomataradiorock.com, en cdmusicradio.com, rockinvierzo.com y en Argentina Radio Crimen Online. También en Colombia estamos en Altavox Radio. Bueno, pues eso, más. Pánico al despertar, desde el último disco de Último Recurso.

Por dentro, recordando este temita del Alfa de los Warcry. Han pasado 9 años ya, desde Alfa. Madre mía, cómo pasa el tiempo. Bueno, ojito a lo que viene ahora. La banda que vamos a escuchar a continuación se llaman Mature, son de Laredo, en Cantabria, y están presentando sus primeros temas. Han publicado un par de avances del nuevo disco, luego otro tema también en el confinamiento. Nosotros nos vamos a quedar con el que fue el primer tema que presentaron de ese nuevo álbum, que se llama Bufón de la Vida. Esto es El Gran Engaño, con Fernando de Reincidentes. Me sentía enamorada, todo eran detalles de un marqués. Yeah. desde Laredo, en Cantabria, estaban los Mature. Y estos son A Tono. Han publicado El Camino. Nosotros ya les estuvimos aquí en este programa, manteníamos una conversación con ellos, les hicimos una entrevista. Y ahora se ha vuelto, digamos, a reeditar, por llamarlo de alguna manera. Y ha tenido un nuevo arranque, un nuevo empujón, El Camino, este nuevo disco de A Tono. Cierto, un disco fantástico. Esto se llama Odio. Descubriendo la vida soy el del dedo en la herida y veo que lo único que no cambia es que yo odio. Afirmado y ratificado en este atestado que es mi legado, una lucha entre calma y rabia. Es que yo odio, odio los sinsentidos donde reina el olvido. Verme comprometido, lo no vivido, cada compás compartido que fue piedra en el camino. Odio rendirme al destino, lo que pudo ser y no ha sido. Conozco el odio, ahí estaba la música que nos dejaban A Tono, qué pedazo de tema, incluido en ese nuevo trabajo que acaban de publicar y que estamos también compartiendo contigo en el día de hoy aquí en el Con Fuerza Heavy. Bueno, y estos son los Cadelzo, que también pasaron por aquí. No tengo nada, así se llama este tema. No tengo nada, no sé qué voy a hacer sin libertad, tampoco pa' coger. Me alejaré, lo dejo todo atrás. No tengo. Sé ya dónde ir sin libertad. tampoco puedo huir. Me alejaré, lo dejo todo atrás. No tengo nada, no tengo nada, y que no tengo nada. Ay, ay, ay, ay, la vida, qué problema me vas a poner. Si robaron en la tienda y era pa' comer, la policía le busca, yo no sé por qué. Ay, la vida, ¿qué le va a hacer? Vamos con el nuevo disco de Adormidera. Acaba de publicar Arqueología de una Ola. Y esto que viene ahora se llama Esa puta canción. Thank you. Por fin ha visto la luz el nuevo disco de Adormidera, Arqueología de una ola, editado por el sello Rock Estatal. Bueno, pues de Adormidera pasamos a la Vargas Blues Band y un tema que le da título a todo su último álbum. Hace poquito tuvimos a Javier Vargas aquí hablando con nosotros de este disco que se llama Del Sur. ¿Te gusta, eh? Thank you. Pero qué gozada, ¿eh? Del Sur. La Vargas Blues Band. Javier Vargas con Chicuelo. Ahí estaban. Bueno, vamos a dejar el temita ahí. Vamos a escuchar uno de los, una de las canciones que recoge el último EP de Embers of Pride. Una canción que se llama, como todo el EP, B-Side. Whispers of wisdom that you could give that away nowadays. Every time I run out of breath, all the love that you gave me comes by. In the dark, it was your voice, the only sound that would take me to sleep. Words beside me, they keep me all awake. When I am lost in the darkness of my night, your words beside me, they keep me all awake. When I am lost, when I am lost. Now it's time for I'll make them eternal. Little drops of the love you gave, all the love that you give nowadays. In the blindness of my nights, your words beside me, they keep me all awake. When I am lost in the blindness of my nights, your words beside me, they keep me all awake. Embers of Pride también pasaron por aquí, por el Con Fuerza Heavy. Nos vamos a las puertas del deseo. Y lo hacemos de la mano de los Taco. Sabe pensar. no soñar. Puedo oír tus pensamientos. Hay algo oculto en algún lugar. Quizá debajo de tu almohada, entre murmullos y silencio, puedo distinguir la voz de un sonido apagado, de una vieja canción de amor. Las puertas del deseo. Los Taco. Vamos con una de los over. Oh, Nos vamos. De esta manera llegamos al final de nuestro programa de hoy. Ha sido un placer. Espero que lo hayas disfrutado. Lo hemos hecho con toda la ilusión del mundo. Que te sea leve la semana. Te espero en Caravaca Radio, en Asalto Mata Radio Rock, en CD Music Radio, en Rock Invierto, en Argentina en Radio Crimen Online y en Colombia Altavox Radio. Feliz semana, chao. Os dejo con los Marea. Ojeras su